El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Oh, oh, oh, oh, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos acá con Locos de Turno, que no es, pero es Loco de Turno, porque están los dos acá. Están arreglando los cables, todo. Se llevan uno abajo el brazo, yo no sé si es choreado o qué, o lo cambiaron, no sé, ahí se está fijando Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos? Estamos pasando una tarde hermosa. Bueno, al menos yo. No sé ustedes, yo estoy... Mirá, escuchá. Encontré el pito, digo, lo perdí, no, lo tenía guardado acá. En una ¿Chancho? No, el pito este. Hola, Ramona, ¿cómo te va? ¿Bien? Ah. No, tenés que decir bien, sí. Sí. Claro, por lo menos eso, porque si vos me decís, qué sé yo, es como que no estamos conectados todavía. ¿Qué tal, querido Leo Sarjanovich? Hoy mirando una persona que pasaba por la calle, digo, yo este muchacho lo conozco, y no es Leo. O sea, tiene un aire. No. Sí, tiene un aire a Leo Sarjanovich. No. Sí, el señor Mariano West. Pero iba con su celular hablando, entonces no le pude preguntar nada. Le quería hacer, ya que estaba, le hacía un pequeño reportaje. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Moreno? ¡Sucio! Está completamente sucio. Por donde vas hay ramas hasta doquier. Y la gente también es sucia, ¿eh? No le echemos toda la culpa, porque yo he visto gente que llega a la esquina de casa y hace y larga la bolsita de basura, ¿eh? Y no sé. No te lo puedo creer. Créelo, porque la verdad. ¿Y qué le voy a decir? A ver si saco un chumbo y me mata a tiro. ¿Viste cómo está de loca la gente? Che, bueno, esto es La Neurona para todos ustedes. Ya, terminando febrero, estamos, ya es 17. Ya estamos como... Dice, ya está, febrero ya está, ahora empieza marzo, ahora viene el colegio. Ya estamos en Navidad. Una vez que lleguemos a, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? ¿Mayo? ¿Después del 25? Que va a haber un quilombo lindo. No, digo por la fiesta, el Bicentenario y toda la pelota. ¿Quién va a venir? El rey de España y la reina. Seguro, va a haber desfile militar y todo. Si consiguen nafta barata, va, gasoil. Y todo eso, ya estamos ahí preparando la sidra, el champán, el extra brut y el no tan bruto también. 4666559 y si no al 15615403559. Sí. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermú. Hey, hey. Si tapás el agujero no suena. Adiós, amigos. Vamos, ahora que empieza la fiesta se van. Vamos, bueno, sigan laburando. No nos contagien. Vamos. Viste cuando ya la fiesta ya te pusiste la corbata en la cabeza y la usás de vinche y todo. Ya está todo. Bueno, vamos a guardar el pito un rato. 466-6559. Bien. Señoras, señores, vamos a dar comienzo a la lectura de la tapa, como siempre hacemos. Bueno, dale. Bueno, más allá de todo lo que pasó desde la mañana hasta ahora, o desde ayer hasta ahora, digamos ayer tipo 12 de la noche, arrancamos ahí, con toda la gente que está todo inundada, ¿viste qué tormentón? Acá cayeron unas gotas, cayó un chaparrón, autos hasta la mano, impresionante, un desastre, bueno, total. Tienen 24 horas para hacer el reclamo, le dan 5 lucas. Pero tienen que sacar fotos, ir al 5 lucas. Bueno, pobre los almacenes o maxi kioscos y todo ese tipo de cosas que tenían la mercadería, toda flotando. Impresionante. La gente había en un bar comiendo, cenando. Estaban los comensales ahí y los chaboncitos sacando así con un secador. La comida se la cobraron, menos mal que la bebida no. La comida se ya, que ya comiste y bueno, ahora qué sé yo, arremangate los pantalones. No te lo puedo creer. Que no, te vas a ir sin pagar, sí. Bueno, y un lugar bastante pituco, ¿eh? No es que era, viste, un bolichón, un bodegón, que he ido a muchos bodegones, más que a los otros. Es lindo, lindo. Bueno, Diego, vamos a empezar con una linda, ¿eh? Diego dio la lista para jugar contra Alemania, ¿eh? Es la base para el Mundial. Así que después vamos a leerla a ver si a ustedes les interesa. Me gustaría que llamen a ver qué opinan de Diego en la selección, de la salida de este chico Vivas de Racing, que le dieron así, bueno, te vas. Le dijeron, y ya vino Russo, tienen un ruso ahora, que ya estuvo en San Lorenzo también. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. El gobierno intenta trabar la exploración petrolera en Malvinas. Hay un bolonqui con esto. Yo se lo había dicho la semana pasada. Ahora obviamente se está ampliando esto, ¿no? La presidenta decretó que los barcos que viajen a las islas deberán tener un permiso especial. Busca dificultar las operaciones petroleras en la zona que controla Gran Bretaña. Y hay bronca en el gobierno inglés. Están con bronca porque no los dejan chorear, trabajar tranquilo. Investigar y todo eso. Carrió, si la UCR va con Cobos, nosotros vamos por otro lado. Bueno, hay una avenida que se llama Cobos, no sé, por ahí no quieren ir por esa avenida, entonces van por otro lado, por otra calle. La líder de la coalición cívica respondió así a las críticas del vicepresidente. Dijo que los dardos de Cobos la benefician. Los dardos, la van a pinchar toda, bueno. Y elogió a Reutemann, no sabemos por qué, pero debe ser por los dichos que dijo. Dichos que dijo, bueno. A ver, ¿qué tenemos acá? Bussi otra vez en el banquillo. Este me hace acordar a un actor y no me puedo acordar el nombre, fíjate. Sí, ¿no? Pero bueno, no me acuerdo ahora. Qué cara de orto que tiene, por Dios. Bueno, siempre la tuvo, no es que... Qué tipo... Malo era, este era malo de verdad, este sí que se la bancaba, ¿eh? Bueno. Comenzó en Tucumán un nuevo juicio contra el represor por secuestros y torturas entre el 76 y el 77. Yo más o menos por esa fecha anduve por ahí. Sí, tal vez un poquito más. Estaba Videla allá del generalísimo que estaba combatiendo la guerrilla que había allá en los montes. Estuve en esa época. Se lo vio abatido y tuvo una lipotimia. Pobre, la verdad que me da lástima. No me haga así. No me haga así, se lo vio abatido. Y bueno, debe ser por la edad, qué sé yo. Bueno, por esos casos también juzgan a Luciano Benjamín Menéndez, otro de mis héroes, de Malvinas, que siguió la acusación desde otra sala. Sé que le pusieron pantalla a un plasma, ¿viste? Y ahí veía todo lo que pasaba. Pará, nena, pará. Está estacionando, quería decir, adelante de mi auto. ¿Sabés cómo le entró? No. Bueno, porque de acá vemos todo. Yo estaba en una radio que tenía ventana y ahora tengo una ventana que da a una puerta. Y de ahí veo todo también. Ataque se hace de noche. Bien, seguimos. Sigue preso el baterista Callejeros. Le negaron la excarcelación porque podría entorpecer la causa. El nuevo juez quiere revisar el caso. Así que, bueno, cambiaron de juez ya. Alerta por el dengue en Iguazú. Oh, todavía está estacionando, mi amor. Me lo hace pedazo, en serio. Si vos escuchás un tuc, avísame, Leo, Mandamos música ahí urgente. Bueno, seguimos con el dengue. Desde diciembre hay 500 casos sospechados. Ojo con esto. Porque sospecho yo que algunos o varios deben ser turistas, que después se van a desparramar por todo el país. Digo, los médicos dicen que faltan reactivos. Hay temor por la expansión del mal. Hay mosquitos en todos lados. En donde te parece, te vienen... En realidad son las mosquitas. ¿Qué te picó, uno? ¿O sos hipocondríaco? Sí, hipocondríaco. Bueno, crece la invasión de mosquitos en Capital y Gran Buenos Aires, la lluvia y el calor. La lluvia y el viento, sucundún. Se vienen para todos lados los mosquitos estos que se pueden infectar. Que en realidad las que te pican son las mosquitas, no los mosquitos. Hola. Justo tengo lo de cerca, no puedo ver cuando cerró la puerta. Bueno, seguimos con esto. Quejas de vecinos y anuncios de subsidios tras las inundaciones. El diluvio del lunes ratificó que la vulnerabilidad de la ciudad. Es decir, está todo preparado para que se inunde. Es como una gran cruz así en rojo y cuando llueve ahí se inunda todo. Muchos dicen no porque hay mucha basura, no porque esto, no porque no levantan la basura, no porque no. Hay que buscar una solución radical, con perdón. claro, porque hay que tener otros accesos, otras, que las cloacas, no, ¿cómo se llama? Las alcantarillas estén limpias, en fin, llévate un proceso. Si vos, a tres cuadras, por ejemplo, de una alcantarilla, vos habías tirado o había caído o no habían juntado la basura, eso va por el cordón y va corriendo, la fuerza del agua la va llevando y se tapan las alcantarillas. Ergo, esa alcantarilla estaba limpia, ergo, luego se ensució. O sea, tenemos que fijarnos un poco y ser un poco nosotros más limpios entre todos, y después, bueno, sí, quejarnos. A la mañana y durante el día siguieron los cortes de luz, muchas horas, y el agua en sótanos y cocheras, o sea, el agua seguía ahí. Si vos no tenés una bombita para sacar el agua en una cochera, y bueno, olvídate. El jefe de gobierno porteño dijo que la gente tiene razón en protestar. Vamos, ¿qué hacemos? Sí, bueno. La ciudad dará hasta 5.000 pesos por los daños, desde hoy y por 7 años. Yo no sé si se ríe por la cantidad, la suma que es irrisoria, o porque imagínate que 5.000 pesos arreglar un auto no te va a salir, te va a salir un poquito más, o se arruinó del todo. Eso. Vos sabés que el seguro no te, ¿cómo se llama? No te cubre a tanto. Y que no caigan piedras, dale. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Bueno, vamos a la última frase. No vamos a la última frase, vamos a decir la frase del día. Ricardo Lorenzetti, ¿lo conoces? No. Es el presidente de la Corte Suprema. Así que acuérdense, Lorenzetti, acuérdense de San Lorenzo, Lorenzetti. La función de los jueces es poner límites a las mayorías cuando contradicen a la Constitución. Es bravo esto, ¿eh? Es bastante bravo, ¿eh? Es para pensarlo, analizarlo en otro momento. Dale. Bueno, hoy tenemos un programa especial. Me lo habían sugerido hace mucho tiempo, bastante tiempo, y nunca lo podía hacer. Vamos a hacer un especial hoy de Creedence, mañana será de otro grupo y así, y vamos a hacer unas biografías pequeñas, cortas, para continuar a través del tiempo que dure este programa, no hoy, sino a través del tiempo, un año, 15, 20 años, ampliando la historia de cada grupo. Y vamos a empezar con un poco la biografía del nacimiento de cada uno de los integrantes de Creedence. Por ejemplo, el 9 de noviembre de 1941 fue el día que nació el integrante más viejo de la banda, Tom Fogerty, de familia de clase media. El muchacho del barrio de Berkeley, California, mostró su interés por la música desde niño, inquietud que compartió años más tarde con su hermano menor, John, quien había nacido el 28 de mayo de 1945. Ese mismo año las fuerzas alemanas, fíjense, de Hitler, se rendían ante los aliados y la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, marcando el inicio de una nueva era, con una brisa de paz. Obviamente esto siguió hasta el 46 cuando vienen las bombas de Nagasaki y en 1945 y tiran, pero siguió un tiempo más hasta que tiran las dos bombas. Además también habían nacido, con una increíble coincidencia de fecha, Stu Cook y Doug Clifford. Stu Cook y Doug Clifford, los otros miembros del grupo, Stu era de la zona de Oakland, también en California, ¿no? Y el 25 de abril, mientras que Doug era de Palo Alto, California, el 24 de abril. Doug, Stu y John se conocieron en la escuela secundaria en Portola y terminaron siendo buenos amigos desde los primeros años. Por las tardes, los chicos se juntaban en el barrio El Cerrito, un suburbio de la Bahía de San Francisco, para jugar y escuchar la música. El trío consumía las tardes entre el sonido blusero de los discos de Howlin' Wolf o Muddy Waters, y por qué no el rock and roll de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins y Chuck Berry, ¿no? Todos estos músicos lo hemos pasado en alguna oportunidad aquí. El pequeño John también tenía otras debilidades para esa época, como el dulce sonido de Duane Eddy, Ray Charles o Book T and the MGS. Esta es la primera parte, digamos, que voy a hablar. Después voy a leer algunas otras cositas. Ahora vamos a escuchar el tema y estamos de vuelta con todo lo que sigue. Dale. Stop the thing that you

¿Cómo salgo de aquí? No puedo encontrar la puerta. Ayúdenme. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Hey, hey. Este pito tiene una particularidad. Lo voy a confesar. No tiene el garbanzo. ¿Eh? Sí, es uno de esos pitos modernos, ¿sabes, linda? Porque Ramona en el corte me estaba preguntando que quería ver el garbancito. Sí. No, no tiene pelotita este. Este así. No. Sí, sí, sí. Tiene muchos recovecos. Soplás y suena. Tengo uno, ¿eh? Voy a ver si lo encuentro el miércoles que viene y lo traigo. Bueno, dale. Escúchame, ¿esa risa de bruja era de Cecilia? No. ¿Sí? Por Dios, si la mire, vuelve la locura, ese y el otro. Sí, totalmente están escabiados. Para ser tan inventivo tienen que estar escabiados ellos. Yo ya lo sé, yo ya lo sé. Por experiencia, obviamente. Escúchenme una cosa. Bueno, habíamos escuchado Te Hechizo, vendría a ser la literalmente, ¿no? El tema que escuchamos. Es el primer disco de Creedence, ¿eh? En el año 1968. Pero tiene una particularidad este tema. No es de Creedence, no es de John Fogerty. Es de Jay Hawkins, ¿eh? Es un autor muy viejo, ¿no es cierto? Es un tema muy viejo este. Bien, él agarró y lo arregló y todo eso. Bueno, listo. 466-6559. Te comunicas con nosotros. Y si no, al 1561-540359. Me gusta para esta noche el 59, pero bueno, no lo jugué. Jugué el 61 ayer y lo agarré. No, ¿qué quería? ¿Comprar birra? Y bueno, después vamos a comprar una. Ahora en el corte largo. En el corte largo, es esto. Bueno, vamos a los signos. Estoy atravesado por el mal. Sí. El mal del gallo se llama este. El mal del gallo. Bueno, vamos a Géminis. Vamos a Géminis. Bueno, dale. Ya saben que yo no leo todos, ¿no? Leo algunos. De los que me acuerdo, de gente que me acuerdo, los leo. Un análisis, y si no quieren, ya lo llaman aquí a mí y listo. Un análisis detallado de cada situación lo orienta hacia las elecciones. No. Ah, las elecciones que debe hacer. ¿Eh? No, falta todavía, falta un año. Y un poco más. Los desafíos convocan la creatividad y descubre horizontes. Acá en la ciudad es medio difícil encontrar horizontes. En la radio sí puedes encontrar horizontes. La radio Horizonte. ¿Cómo no? Escuchamos esa radio linda. Bueno, vamos a Leo. Cuenta con una inventiva que será el motivo de propuestas económicas. Mira, ponga en práctica su sabiduría y cree condiciones para el progreso. Impresionante. Salió muy bien, muy lindo salió Leo. Vamos a Virgo ahora. Fortalece sus pensamientos. Estoy como, bueno. Con lógica compartida, o sea que no lo pienso yo solo, sino hay otro que comparte mi idea, sospecho yo. Los amigos toman la posta de sus actividades. ¿Qué, va a venir otro? ¿Va a venir otro acá? ¿Va a tomar la posta mía? ¡A la pelota! No sé. La iniciativa renueva el interés para realizar tareas grupales. O sea, estoy muy solo acá con Leo. Necesitamos más gente. Necesito una persona seria. Que me pare un poco, que me diga las cosas. No, mi amigo. Esto, no. Claro, una persona así. O Ramona, cualquiera puede venir. Capricornio, vamos a Capricornio, que es de mi buen operador, mi buen amigo, mi compañero de botella. Y todo eso, de bebida gaseosa. Viducola. Paso de los todos, qué sé yo, todo eso. El diálogo cortés no le quita éxito a sus planteos. Ahí está, mira. No como Hernán, ¿eh? No. Moderar impulsos es prudente. Mira, si tenés algún impulso así medio loquito, sofrenate. Tiempo de consignas claras y actitudes comprometidas. Sepa evaluarlas. Qué bárbaro. La verdad que hoy te salió muy lindo. 466-6559. Y si no, tenés al otro, el 15-61-540359. tenés que preguntar la última para Belén. Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Hola, hola, estamos en el aire, FM Moreno. Señoras, señores, estamos aquí, tenemos una temperatura de 24 grados. No dije, dije aquí, pero no dije dónde. Estamos acá, en FM Moreno. Esto es La Neurona para ustedes, 90.1, 466-6559 o 1561-540359. Che, bienvenido de nuevo a los programas que empiezan de nuevo, otra vez de nuevo. ¿Eh? Listo. Ahí está, 19 horas 36 minutos y vamos a... a la primera noticia. Estuvimos boludeando todo el día. Bueno, bueno, y vale. Estamos en verano. Bueno, mami. Críticas a Vudú por afirmar que pagar deuda con reservas reducirá la inflación. Esto, según el economista nuestro que tenemos ahora, nuestro amado Vudú. Bueno, se llama así. Ha dicho estas cosas. Bueno, el ministro de Economía, amado Vudú, esgrimió así... ayer un novedoso argumento en defensa del cuestionario, sí, argumento en defensa del cuestionado, cuestionado por el momento congelado fondo del bicentenario con el que el gobierno aspira a pagar vencimientos de la deuda externa con reservas del Banco Central, sostuvo que servirá para evitar la tensión de los precios. ¿Cómo será la tensión de los precios, no? No sé, alta, baja, no sé, 220, ¿no? 220, en cualquier momento revienta todo, anda a comprar, anda, bajó bastante la carne, sí, de comprar, digo, la gente no va a comprar, está bien, escúchame, si antes gastaba 50, ahora tengo que gastar 70, no puedo, no llego, hermano, ¿qué hago yo? Tengo que ir a comer afuera los domingos, asado, porque me sale más barato, es increíble, ensalada mixta, dos porciones de papa frita y la parrillada para cuatro. 105 pesos. Espectacular. ¡A la pelota! ¿Es caro? Ay, dos gaseosas. Cuatro personas. Bueno, claro, dos gaseosas. ¡No! Sí. Y una empanada. Sí, hubo un zafado que pidió una empanada. Una cosa... No fui yo. No, digo, voy a esperar este riñoncito, voy a esperar. Bueno, vamos a seguir con esto. Bueno, decía, estábamos hablando de la tensión de los precios. La tensión de los precios. ¿Se acuerdan que también hay un reacomodamiento? Te reubican así, te hacen agachar, cintura a la mitad, enfila para allá, sí, bájalo al lienzo, obviamente, y todo eso. Bueno, es decir, que terminaría resultando... un remedio contra la inflación. Los remedios están caros también. ¿De qué remedio me hablan? Es impresionante, aumentan todos los días. Que casi no registran las estadísticas oficiales. Ellos no saben, qué sé yo. La afirmación y su explicación le valieron al funcionario críticas variadas, desde economistas de distintas tendencias. ¿Hay economistas de distintas tendencias, che? ¿Sí? Bueno. Que refutaron su hipótesis sobre porque hay tensión en los precios, hasta la las críticas hasta de la diputada opositora Margarita Stolbizer, algo tiene que decir, obviamente, si es oposición, le dedicó una frase filosa, sí, agarró una cuchilla de esas de grande, de carnicero, aprendiz de cocinero, todas las recetas le salen mal, es un dicho. Dicho campero debe ser, qué sé yo. Bueno, en la hipótesis de Vudú, la tensión de los precios, el ministro no mencionó la palabra inflación. Es tensión de precios, no es inflación. Vamos cambiando. Está provocada porque la demanda supera a la oferta. Sí, yo no sé. La gente está demandando mucho, pero no puede comprar nada. Esto es así. Bien, por eso argumentó para evitarla. Se deben adoptar medidas que impulsen un mayor nivel de inversión por parte de las empresas instaladas en la Argentina. Mira vos, no es mala la idea, pero hay que hacerlo. Sí, claro. La forma de que no haya tensión en los precios, o sea, inflación, es justamente que las empresas puedan invertir más dinero, producir más y responder al crecimiento con más producción. O sea, si produce más es porque se está vendiendo más, pero si compramos más va a haber inflación o tensión de precios. O sea, ¿cómo es la rueda esta? Es un círculo vicioso. Y continuó su argumentación insistiendo que en que el fondo de bicentenario y la renegociación con los tenedores de los bonos, porque esos tienen tenedores y tienen cuchillos también, nos quieren cortar a pedacitos. Bueno, default, ¿saben lo que es el default, no? Bueno, yo no. Permitirían a la Argentina tener tasas de interés menores a un dígito. Ahora tenemos dos dígitos, aunque ellos no lo digan. Y que si bajan las tasas, va a haber más inversión. Vos fijate el bolonqui, ¿no? Vos fijate el bolonqui, que es controlar un país. Es muy difícil. Bueno, Stolbizer, titular del bloque de diputados nacionales del GEN, no dudó en criticar con severidad la aseveración del ministro. Según ella, desde la inicial fallida propuesta respecto de las reservas que derivó en una crisis institucional, vudú, no para de proponer disparates. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Bueno, vamos a seguir con un poquito de historia de estos chicos. Antes de los 15 años, John podía ya tocar guitarra, el piano, el órgano, el saxo, tenor, la armónica y la batería. O sea, ¿no? Todo. Y como si esta ineludible aptitud fuera escasa, la voz del muchacho iba perfilando un tono especial. Doug, Stu y John formaron un trío durante el 59 y comenzaron a presentarse en fiestas de amigos o clubes de la zona como una banda musical de guitarra, que tocaba Fogerty, batería Clifford y el piano Cook, que después pasó a tocar el bajo. El grupo fue bautizado como Blue Velvet, o sea, terciopelo azul, que tengo algo de Blue Velvet por ahí. Ya hacia noviembre de ese mismo año, Tom, el hermano mayor de John, se sumó al grupo y pasó a llamarse Tommy Fogerty and the Blue Velvet. Ya convertida en una banda vocal, el cuarteto comenzó tornarse popular y pasó a ser la principal atracción del Cerrito durante los años 60 y 61. Las cosas iban tan bien que muy pronto apareció un pequeño productor local e invitó a los chicos a registrar su primer trabajo discográfico. Fueron 3 singles para una compañía independiente que volvió a contratarlos al año siguiente. Hasta acá llegó esta parte. Seguimos con la primera parte de la historia. Lo que vamos a escuchar ahora se llama The Working Man, también del mismo disco que se llamó Creedence Clearwater Revival, ya del año 68. Dale. I learned right from wrong.

Maté dos neuronas de un tiro. Eso. ¿Qué te pasa? ¿Vos te crees que solamente en TN tienen tiroteos? ¿Eh? Solamente, no, acá, en la neurona tenemos también el tiro. Y si no, también tenemos el tiro de Space, si querés. Claro, como el que mira Space sabe. O ve alguna película que a veces va a hacer la propaganda y aparece y hace ese ruido. Bueno, en España dicen, ¿por qué no se meterán en sus jodidas cosas? En España dicen que la corrupción debilita al gobierno de los Kirchner. El diario español El País publicó en su edición del domingo una dura crónica sobre la actualidad del gobierno de Cristina Kirchner, en la que describe un hartazgo creciente de la opinión pública, obviamente, a raíz de los últimos escándalos que involucran al oficialismo, al tiempo que alerta sobre una escalada inflacionaria. Están avisando. Ellos nos avisan de allá que va a haber una escalada inflacionaria. Perfecto. Según la nota, el desprestigio del matrimonio presidencial ya no es una, sino son los dos. Ojo, ellos creen, ¿no? Ellos. Crece semana a semana, a medida que se acumulan denuncias y escándalos por presunto enriquecimiento ilícito. Ahora hay un chaboncito también, otro secretario que tuvo que renunciar. Sí, señor. Que amenazan tapar. Amenazan con tapar cualquiera de sus iniciativas políticas. O sea, todo lo que está bien o todo lo poco bien que hayan hecho, lo van a tirar por la borda, por decirlo de alguna manera. Asimismo, destaca que la presidenta ha acusado repetidamente a los medios de comunicación de orquestar un complot informativo en su contra. ¡Qué mentira! Hay una guerra deliberadamente abierta, sí. No. Sí, Clarín y ellos. Pero después los demás, no. O están con uno o están con el otro. Bueno. Pero el repudio, ¡buah!, al incremento constante, casi leo excremento, no, es otra cosa. Incremento constante de su patrimonio, que se ha multiplicado por 7 desde 2003, incluye en su notable descenso de popularidad, que hoy es solo del 20%. Nada más. El texto resalta que a muchos partidarios de Cristina Kirchner le preocupa la corrupción, que la corrupción oculte algunos logros del Ejecutivo cuando solo queda un año y medio para las presidenciales, que son las elecciones. Y pone en relieve la incredulidad de los datos oficiales. O sea, si el INDEC dice el 0,8, es el 10, el 12. Y me quedo corto. Una cosa así. Es un ejemplo que doy, yo no digo que ellos mientan, ¿eh? Ojo, ojo. No. No, bueno. Y la existencia de dos cifras de inflación. Claro, pues no es lo mismo 0,7 que 12 o 10. No es lo mismo. Como elementos de paisaje cotidiano, punto, cierro comillas y dale nomás. Neurona que se duerme es cartera. Bueno, siguiendo un poco con la historia de este grupo, que es uno de los que más me gusta, me gustan un montón de grupos, la verdad, porque sí tengo más de 200 CDs porque me gusta la música. Pero bueno, empecé con Creedence porque empieza con C. Mentira. Bueno, en 1963 John Fogerty entra a trabajar en una de cadete en una nueva discográfica que se llama Fantasy. Entonces ellos empiezan a quieren grabar, obviamente, un disquete. Entonces los llaman, hacen una prueba y los llaman Gollywood, con G, Gollywood. Se llamaban los Gollywood porque dice que eso era como más inglés, siendo ellos norteamericanos, ¿no? Pero bueno, le daba un toque inglés. Obviamente están los Beatles, los Rolling Stones, los Kings. Bueno, había un montón de grupos que ya eran figuras en el mundo entero, como ustedes sabrán. Bueno, entonces estos chicos se resistieron al cambio un poco, Pero bueno, ya estaban ahí, volvieron a Fantasy y grabaron un par de temas a fines del 65 y principio del 66. Y bueno, fue en ese año que John se hizo el vocalista de la banda, pero fue el año 1967, cuando John terminó de consolidarse como el líder de la banda, letrista y bueno, compositor, empezó a manejarlo el rumbo de lo que fue luego Creedence, ¿no es cierto? Bueno, vamos a escuchar ahora Susie Q, que este es un tema que está en el Harvard Hall de la fama y todo eso. Es uno de los temas que está ahí, la versión de, obviamente, de Creedence. Y este tampoco es un tema de ellos, fíjense. Este lo hizo Hawkins, Lewis y Brother Water. Son tres muchachotes que han hecho este tema y ellos lo han eternizado, lo han hecho para siempre. Vamos a empezar con este tema, vamos a escuchar la primera parte y después seguiremos con todo lo que sigue, qué sé yo. Dale. Susie Q. Oh, Susie Q.

World Mac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 02-37-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. No se vende, no se alquila, no se permuta. La Neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. No cuesta nada. Señoras, señores, 466-6559, 466-6559, o mensajes de texto, mandame al 1561-540359. Hay mucha gente anónima que quiere conocer el pito. Yo no sé. He recibido varios llamados anónimos, llamados. No mensajes. Te lo puedo creer. Sí. Que quieren conocer el garbanzo. No tiene garbanzo. Pero para la semana que viene, ya lo dije, voy a traer un pito que tiene garbanzo, pelotita o lo que sea. Llamarle como quieras. Tiene otra, una cosita así. Hace otra cosa. Este hace así. Listo. Si quieren si quieren venir a ver el pito, acá estamos en Saber 80 y ¿cuánto? ¿81? 81. Bueno, dale. Bueno, tengo una noticia loca. Tengo una noticia loca. Del sábado 13 de febrero de 2010. Fresquita, ayer nomás. Bien, la esposa resultó tener barba y ser visca. Sí, para el muchacho parece que fue lo peor, fue ser visca. Y bueno, qué sé yo, viste, cada uno, cada loco con su tema. Escucha, un embajador árabe pidió la anulación de su matrimonio al descubrir que su esposa, detrás del velo, ocultaba una barba y era visca. No te lo puedo creer. Tenía hasta los ojos tapados, hija de puta. Había que taparla de alguna manera. ¿A dónde la tapamos? Y vamos a llevarla a Arabia. Claro, ahí van a estar bien tapadas. Bueno, un diplomático pidió que se anule inmediatamente el contrato de matrimonio que había consumado con una mujer a la que había visto unas pocas veces. La había visto ahí, pero ni le vio nada, porque toda una cosa negra o violeta, o no sé, internet. Messenger, mucho, claro, notebook, de eso. Ellos me dijeron notebook. Ya, vio la foto, bueno, escuchá, algo de eso hay. Bueno, oportunidades en que la señorita siempre mantuvo su rostro cubierto por el tradicional niqab árabe. Reporta el diario The Sun, que es inglés. Si es inglés, es serio. Resulta que el hombre quiso hacerle unas caricias, ¿no? Obviamente, y darle un beso a su reciente esposa. Ya habían comido choripán, todo eso que comen ellos. Y tomado cerveza. Quilmes. O Monte Hermoso. ¿Me traes una Monte Hermoso? Impresionante, muy bueno. Bueno. Bueno, quiso hacer lo que tiene que hacer un hombre que está recién casado, a pesar de tener no sé cuántas esposas, pero no aclara eso. Y en lugar de descubrir una piel suave, se encontró con un con vello facial debajo del vello que del velo que le cubría el rostro. No. Sí. Aparentemente cuando se acercó vio que salían unas puntitas del coso ese del niqab o el niqab, no sé cómo se pronunciará. Y no le dio bolilla, debe ser que está descosido, qué sé yo. No, era la barba de la tipa. Bueno, medios locales informan, locales no sé de dónde, pero medios locales informan que el embajador se acercó a una corte islámica en los Emiratos Árabes. Te podés imaginar el susto que se habrá dado este chabón, ¿no? Para hacer la denuncia y explicar que había sido engañado. ¿Qué me metieron? Gato por liebre, qué sé yo. Según el diplomático, la madre de la mujer le había mostrado unas fotos que no eran de ella, sino que eran de su hermana. Mirá, ah. Mirá qué guacha la vieja, ¿eh? Y toda mujer es suegra, y ya eso, ya las tienen de por vida. Está en el gen, en los genes, va, no en el gen. Por esta razón, el hombre demandó que se anule el contrato y también pidió un resarcimiento por parte de la mujer y su familia de cerca de 90.000 libras. ¡Ah, la pelota! Sí, una moneda importante. Libras esterlinas. Por ropa, joyas y otros regalos que él le había comprado. Lo que se regala, viste, no se pide, ya está. La corte finalmente anuló el contrato de casamiento, pero rechazó el pedido de compensación económica. Jódete por bobo. Mira que tengo acá. Ahí está. Mándame algo, dale. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Qué ritmo que tiene, por Dios, qué ritmo. Bestial. Para Alberto Fernández, el gobierno quiere las reservas, no se sabe muy bien para quién. Bueno, este es otro Fernández, este es Albertito. Él es jefe de gabinete, es este, ¿eh? Alberto Fernández opinó ayer que el gobierno dice, quiero el fondo del Bicentenario, ¿no? Pero no se sabe muy bien para qué. Y sostuvo que no es un buen escenario que al mismo tiempo haya una oposición que ha decidido estar en contra para causar daño. No es un buen escenario. Si el gobierno admitiera por dónde pasa el problema, todo sería más fácil. Para decir que no, digo. no sé. Evidentemente las formas legales que utilizó fueron equivocadas. De eso no caben dudas, indicó Fernández. Dijo que si el gobierno dijera, presiento que vamos a tener problemas fiscales por el gasto que tenemos previsto y si no recurro a esos 6.500 millones voy a tener que distraer 6.500 millones de mi presupuesto y corro el riesgo para parar la inversión y del gasto, todo tiene sentido. Todo eso tendría que pensar el gobierno y decirlo. Para mirar que me parece que voy a tener un problema. Bien, pero no lo dice. Dice que necesita el fondo, a pesar de que va a tener una economía creciente y un superávit también creciente. Bien, espero que sea así, no sé. Que eso al menos sería bueno. La presidenta acaba de anunciar que creció un 20% la recaudación en enero. Si es así, ¿para qué hace falta el fondo? Y se ve que se debe más todavía. Va a tener una situación fiscal extraordinaria. Entonces, ¿para qué tiene que hacer uso de las reservas? ¿Para qué? Decime. Y hay una oposición que ha decidido oponerse por oponerse. Para estar en contra, para causarle otro daño al gobierno. Dios mío, dale. Bueno, este es un tema que se llama Por Deal, que está en el disco que yo tengo, que se llama Gollywood, y estuvo grabado ahí. Luego, con el paso del tiempo, cuando ya se afianzó este muchacho, porque en esos años estaban mucho los, como ya había dicho antes, los Beatles, los Rolling Stones, los Kings, en fin, un montón de grupos que pululaban en el mundo y que absorbían casi toda la atención del mundo, sobre todo los Beatles, ¿no? Y los Rolling Stones también. Entonces, graban este disco. El primer disco, Creedence Clearwater Revival, incluyen este tema, que también fue disco de oro. Ellos, por ejemplo, hacían simples, ¿no es cierto? Hacían los simples y hacían disco de oro. Después armaban el long play. Sacaban tres simples,

Secuelan de mis neuronas. Secuelan de mis neuronas. Secuelan de mis neuronas. Secuelan de mis neuronas. Secuelan de mis neuronas. Secuelan de mis neuronas. Pom, pom, pom, pom. Delia se reunió con Alicia. Pero antes de eso, 466-559 15-6154-0359. Claro. Delia se reunió con Alicia Kirchner. No, no es Alicia en el País de las Maravillas. No. Y suavizó el tono de sus críticas. Bueno. Voy a esperar que se rectifiquen algunas cosas antes de actuar, dijo Luis Delía, después de la reunión que mantuvo con la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Fue tras haber realizado esta semana duras advertencias al gobierno por la falta de planes de trabajo del programa Argentina Trabaja. Para los integrantes de su organización, la Federación Tierra y Vivienda, etcétera, etcétera, punto final. El piquetero, que supo ser el más oficialista de los piqueteros durante los primeros años del gobierno kirchnerista, mantuvo un diálogo con Clarín, en el que no dudó en criticar a intendentes amigos del gobierno y anunció que mantendrá un encuentro con el expresidente Néstor Kirchner cuando termine su gira por Europa, donde fue invitado a charlas y seminarios que lo llevarán a viajar por Roma, y Bruselas y el Líbano, y que concluirá en Irán, país del que más de una vez se mostró cerca, provocando escozor en la Cancillería. O sea, fíjate que el muchacho se va de gira. Cuando vengo hablo con Néstor y listo. Yo le creo a Alicia, no tengo por qué no creerle. Es una compañera de ruta, dijo Delía con tono dubitativo. Entonces, bueno. Lo que sí confirmó es que esperará un tiempo. No quiso poner plazos para manifestarse en las calles. Solo si los integrantes de su organización no reciben los planes de Argentina Trabaja, que actualmente emplean a 120.000 personas, con sueldos de 1.300 pesos mensuales. Fíjate vos. Podrían haber muchas marchas piqueteras contra el gobierno. El martes, Delía advirtió desde su programa en radio cooperativa, mirá vos, tiene una radio y todo, si esto no cambia, en marzo va a haber 70-80.000 tipos de todos los movimientos sociales, kirchneristas y no kirchneristas, saliendo a la calle a reclamar esto que es un espacio de los trabajadores sin patrón. Bueno, acá damos por terminado esto porque lo demás no me importa lo que dijo este muchacho, porque lo importante ya lo había dicho antes. Dale nomás. Bien, siguiendo con esta historia, pasamos al segundo disco en el año 69, que se llamó Bayou Country. Y vamos a escuchar un tema que es tradicional, es Good Golly Miss Molly. Y tenemos una muy buena versión que hizo Creedence por aquellos años, del año 69. Y este tema ya es mucho más viejo, obviamente. Pero bueno, él le gustaba hacer algunas... Por eso se llama Revival, ¿no? Creedence Clearwater Revival, ¿eh? Revivir cosas y ese tipo de... Así, de, por eso quisieron hacer estos temas, dale. Vamos a escuchar este tema y estamos volviendo con más cositas, dale. Rock. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. En nuestro cuarto año en el aire de FM Moreno. Con un equipo renovado, con columnistas nuevos. Y los de siempre. Con la actualidad, la historia, las culturas y las luchas de nuestro pueblo. Hay bastante tensión por... ¿Cuáles son las voces de América Latina? ¿Qué dicen? ¿Qué decimos? ¿Qué saben? ¿Qué sabemos? ¿Qué quieren decir? ¿Qué queremos decir? Este viernes 19 vuelve el latido americano. Como siempre a las 7 de la tarde. Porque Moreno también late en América Latina. Este viernes 19 vuelve Aguafuertes Rockeras. Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Aguafuertes Rockeras. Todos los viernes de 22 y pico, como siempre, a 24 horas. Bueno, estábamos comentando que este era el segundo disco de Creedence, Bayou Country, y el casi el tema que da el título al long play, digo long play porque salió el long play, más allá de que hayan salido siempre simples, ¿no? Y algún día vamos a mostrar los simples y vamos a pasar lado A y lado B. Nacido en el Bayou, Born on the Bayou, es el tema que realmente a mí me marcó. Yo escuché Río Verde primero, en realidad, que era el tercero, pero cuando escuché este tema se me abrió la cabeza más aún. No solamente a esta música, sino a todas las músicas. Recuerden que esto fue grabado en 1969, cuando Woodstock estaba explotando por ahí. Y todas las bandas que fueron, y que eran casi todas desconocidas. La mayoría eran muy, muy poco conocidas, ¿eh? La más grande era Janis Joplin, y fíjate que no salió en la película. Así que bueno, así es la vida, ¿eh? Y ya he pasado de Creedence también, que estuvo en Woodstock. Así que el año 69 para ellos, 70 ya explotó a full. Dale, vamos a escuchar este tema y estamos con más noticias, dale. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Hey, hey. A ver, a ver. Y la gente se comunica con nosotros. Acá tengo a Karina, de barrio 25 de Mayo. Fíjate vos. Una de las que compró mucho, dice mucho chancho, para el Día de los Enamorados. ¡Y es mentira! Está desesperada esta mujer por tener un poco de amor al lado. Esto se soluciona fácil, pero bueno. Dice, ¿qué hace bien para hacer el amor? O sea, quiere tener sexo. Estar con alguien lindo o que te guste, por ejemplo. Como dice Cristina de Kirchner. Bueno, porque Cristina, viste, es Cristina. Ella puede decir lo que quiera. Y algunos se reirán, viste, los más felpuditos, querida Karina. Y aplauden, viste. Y todos van y compran chancho, qué sé yo. Mirá, querida Karina, si vos comes chancho, mucho chancho, te va a quedar pesado. Y después, claro, te agarra sueño, porque ¿con qué lo vas a tomar? ¿Con un latín? No. ¿Chancho? Chancho, sí, chancho, estamos hablando del chancho. Yo ¿chancho? Bueno, basta, ¿qué querés que haga? La gente me pregunta, yo soy casi un experto, pero puedo tirar un par de ideas. Si vos tenés la persona indicada al lado, mejor. Si no quiere tomar la pastillita, no importa. Vos le haces un puré con un par de costillitas de cerdo. Porque le dicen la pastillita azul, pero hay otras marcas que son blancas, son amarillitas. Entonces vos le haces un así, se lo pisadís pisadito, así, y se lo mandás ahí. Una sola, no seas guasa tampoco, ¿no? Porque el corazón empieza cuando llega al clímax. Y ahí es donde queda. Y ya está. No. Sí que no. Ha pasado. Yo te aconsejaría eso. Y hablarle mucho al amigo. Hay que hablarle mucho al amigo. Porque si vos no le hablas, no lo vas a convencer. ¿Tenés 5 años casado? Bueno, más o menos. ¿Tenés 10? Ya se complica. Si tenés 15, imagínate. Y a los 20 no te digo. Entonces hay que hablar. Esto es cuestión de hablar, caricia al amigo. Y ahí vas a tener un buen sexo. A media luz, con la luz apagada, con la luz prendida, eso, buscale la manera vos. Comprate un baby doll, y ponele el celofán rojo si querés a la luz. Y tenés que escuchar la neurona antes, así te calentás bien, porque estas son noticias que te hacen recontra calentar, dale. La neurona. No es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda. La última. Ahí está. Agarrás un disco de Barry. ¿Cómo se llama? Barry White. ¿Viste? Te lo pones ahí. O un cassette, un magazine. Te lo pones. Y escuchás al negro cantando, o lo que vos quieras, y también eso ayuda, un par de velas de color, puede ser rojo, que viste, el rojo es como que, negra no, porque para otra cosa, y todo eso, Karina, más no te puedo decir, y si no, mandame otra pregunta, a ver qué duda te quedó, que a lo mejor hace falta eso, que las dudas desaparezcan. Vamos a la música, dale. Seguimos en el año 69, 466-559, quiero decir antes de esto, 1561-540359. Este se llama Butler, que es el famoso tema que yo siempre dije que le dije contrabandista, siempre le dije contrabandista, y es botas, en realidad. ¿Viste? Bueno, no es lo mismo contrabandista que botas, no es lo mismo, porque cuando habla de las botas hablaba del ejército, no. Claro, y de todo lo que hace el ejército, porque estaban en contra, ellos, era un grupo que estaba en contra de la guerra de Vietnam y todo el tipo de guerras, y del establishment establecido, como Elvis Costello. Sin nada que ver, pero bueno, se me ocurrió. Como Frank Zappa, por ejemplo. Ahí está, ¿te gustó? Esa. Bueno, vamos a escuchar este tema y estamos. Tengo una. Pero no voy a leer esto de las Malvinas, de que los ingleses están calientes. Porque volvemos a la atención por las Malvinas y qué sé yo, vamos a leer una noticia loca. Dale, cuando venimos, dale. Más vale neurona en mano que mil volando. Estamos en los tramos finales del programa. Todos dicen así, qué sé yo. Faltan 15 minutos más o menos. Una cosita así. Tenemos un tema más porque, bueno, no, todos no entraron. Pues algo tengo que decir. Si no, hago un programa de música. Chao. Le digo otra cosa. Señoras, señores, tengo una noticia pulenta, esta es del martes 9 de febrero de 2010, o sea, la semana pasada, pues, digamos. Un faisán es el matón del barrio. No, ni un Doberman, ni un gato salvaje, ni un gato montés, nada, es un faisán, un pequeño faisán. Aterroriza un poblado, encerrando a la gente en sus casas y atacándola en las calles. Por eso se encierra la gente, no es que el tipo va y cierra con llave. No. Hombres, mujeres, niños, perros y gatos, todo lo que está a su alcance lo emperna. No, tampoco. Parece que nadie se salva de los ataques que le está propinando esta ave a los habitantes de Newham, de Richmond. Newham, de Richmond, Inglaterra. Sonia Hall, fue una de las primeras víctimas del plumífero cuando daba un paseo por el centro del pueblo con su nieto de 3 años. Ella trató de defenderse dándole golpe con su cartera. Le pegó semejante patada en el tor. ¡Qué paisán de mierda! Bueno, declaró Charles, su hijo mayor, de 34 años y dueño de un hotel. Que esto no nos interesa. Y contó también que el cartero vio lo que sucedía e intentó ayudar a la anciana. Tan salvaje resultó ser el faisán que el cartero ahora se siente atemorizado de volver al poblado. Sí, se ve que agarró la avenida sin mirar atrás y no quiere volver. Y se llevó todas las cartas. Hay cartas de amor, cartas de embargo, hay cartas de todo. Y el chaboncito se fue del cagazo que le agarró. Es una cosa de loco. Bueno, a la vez Robin, que no es el compañero de Batman, sino Leonard, es Robin Leonard, el marido de la señora Hall, agregó que el ataque le dejó una enorme herida en la pierna, que ya está sanando por suerte. Bob Dehat, presidente del consejo parroquial de Newham, dijo que están verdaderamente preocupados por la posibilidad de que el faisán lastime a los niños, especialmente si decide atacarlos en sus caras. Espero que no tome esa decisión, ¿no? Hasta el fin, ya se contactaron con organizaciones protectoras de animales para pedirle consejos y recomendaciones. ¿Cómo matamos a este hijo de puta? Una cosa así. Pegarle un escopetazo, rostícenlo y chao. Se lo comen al faisán asado. Es lo que les gusta tanto, ¿no? Uf, me calenté. Bueno, por el momento, la respuesta de los habitantes de Newham que obtuvieron fue: es normal que las aves actúen de esta manera cuando se acerca a la primavera y comienza su temporada de apareamiento. Está como loco el faisán porque no consigue una faisana, ni por lo menos nada, no hay faisán. Claro, está recaliente el bicho. Lo que está haciendo el faisán, digamos, es proteger lo que considera su territorio. Y tan grande es el territorio, todo Newham, déjate de joder, dale. La Neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Pam, para, pam, pam. Tengo, amor a la distancia es larga. Traspié de la presidenta. Peajes. Acá tengo una. Vamos a abrir. Podés comunicarte con nosotros, ya tenés unos minutitos, podés pedirme lo que quieras, menos sexo. Hoy no, los miércoles no tengo sexo. ¿Chancho? no voy a comer chancho, no, yo tengo la pastillita y me va muy bien. ¿Qué chancho? Si está más barato que la carne, por ahí sí me como un chancho, pero no por tener sexo. Bien, 466-559, sino 1561-540359, todo lo que da los premios, y me llamás, dale. Se roba una ambulancia con el enfermo adentro. Es no te lo puedo sí, creer. ¿Cómo que no? Yo no miento. Un hombre fue. Cállate, que le puse la musiquita de screen. Un hombre fue arrestado luego de robarse una ambulancia con los paramédicos y el paciente en el interior del vehículo. Si no, no se lo hubiera podido robar. Si no, se hubiera robado la ambulancia sola. Es una cosa lógica. Nicolás Pontillo, o Nicholas si querés, se escribe con CH, Nicholas Pontillo, de 24 años, es un muchacho de Lake Villa, estado de Illinois, esto se dice Illinois, así hay que torcer la boca, Illinois, en Estados Unidos de Norteamérica, que, según cuenta la policía local, luego de haberse tomado unas copas en el centro de Sky Tyrone Basin, o sea, un vaso grande vendría a ser, basón, digamos, ¿no? Se subió a una... Claro, por eso de ahí se quedó medio en pedingui. Se subió a la ambulancia, mientras en la parte trasera los paramédicos estaban atendiendo a un esquiador adolescente que se había lastimado la rodilla. Sin embargo, el borrachín no pudo ir demasiado lejos, pues la ambulancia tenía activado el freno de emergencia. ¿Cómo el freno? Tenía el freno de mano puesto. Claro, tenía el freno de mano puesto. Claro, una fuerza. Bueno. Sí, estaba recopetín mal. Y lo máximo que pudo hacer es dar vueltas por el estacionamiento. El estacionamiento, viste que ellos tienen las playas de estacionamiento grande. Iba dando vueltas y ahí fue arrestado por los oficiales del sheriff, que no dice el nombre. Puede ser Matt Dillon, Sheriff Matt Dillon, una serie que veía yo en blanco y negro. Bueno, el sheriff es Carrie Meyer, especialista en manejo de emergencias del condado de Dane, se llama Dane, o Dane, o como quieras, declaró que el robo no pudo concretarse totalmente debido a que los enfermeros siguieron los procedimientos adecuados para este tipo de casos. Quedarse en el molde, digo yo, no sé. El freno de emergencia estaba activado. Es algo que se hace siempre por razones de seguridad. Yo también pongo el freno de mano cada vez que estaciono, rack, freno de mano. Consultado por la situación, Don McKay, que no son las papas fritas, manager general del complejo de Sky, expresó que es un importante asunto a tener en cuenta cuando alguien toma el control de un vehículo de este tipo y se lo lleva. Claro, ¿cómo te vas a llevar una ambulancia así porque sí? Loco. Pontillo ha sido acusado por robo de vehículos y... Vehículos no, uno solo robó. Bueno. Y podría tener que enfrentar cargos por manejar ebrio. Bueno, eso seguro. Dale. Que nos tenemos que ir ya, ¿no? ¿O no? No, todavía no. Dale. Che. Se te escapó la neurona. Quiero terminar bien arriba, no quiero leer nada de todas esas boludeces que nos mienten, viste, que dice que la indexación y que esto que y todo lo demás. ¿Probaste con el pollo, Karina? No sé, digo, como es más barato también, por ahí la combinación de pollo y chancho por ahí estimulan a su vida. Y la del otro, porque solo ya es más aburrido que chupar un clavo a cierta edad ya no es conveniente. Hay que hacerlo como un masaje, nada más, para que se sienta... Sí, está más, claro, gastás menos plata, está más relajado, está bien. Y prevenís, ¿cómo se llama esto? La próstata. Yo lo leí eso una vez aquí, ¿eh? Sí. Hay que masajearse un poco, ¿viste? Como te masajea acá el cuello, todo, hay que masajearse. Sí, en serio. ¿Tres minutos tengo? ¿Tres minutos? Dos minutos, claro, estoy boludeando. Bueno, llama al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540-359. Ya estamos terminando. Si querés llamarme, me mandás un mensajito. Acá tengo uno, pará. ¿Ve? Eso me pasa por no prestar atención. Vamos a esperar. Dice espere. Yo no soy Pérez. No seas chupamedia, dice acá. Lee todo el SMS. Ah, me faltó un pedazo. ¿Qué era un chiste? Ah, Karina, es mi amigo del Paraguay. Ah, mira vos. Y nos queremos mucho. ¿Podés decirme cómo se dice muchacho en africano? Para mi amiga dice porongo cacuto. Mira vos, porongo cacuto dice. No. Bueno, ahorita. ¿Chancho? Bueno, qué sé yo. Que el mate también es el mate porongo, que es una forma de. Si tomamos mate, bueno. Ah. Es la inefable Aileen, que está ahí como loca. No sé qué dice acá. Dice un viejo con este telefonito. Bueno, no importa. Gracias por estar. Y vamos al disco. Ya. Y la semana que viene le leo gallinas de alta costura. Las preparan para que desfilar y todo. Es una cosa loquísima. Señoras y señores. ¿Habla ahora? ¿Habla ahora? Yo ya me había sacado todo, me estaba sacando la remera, todo. No, porque eso es un juego que tenemos, no es sexual. Bueno, vamos a escuchar ahora... No. Sí, no, para nada. Penthouse Pauper, del mismo disco, año 69, para todos ustedes. Yo me voy, chao. Que la pasen bien, buen fin de semana, y si hay otro Día de los Enamorados, disfrútenlo. Y coman chancho y sean felices. No perdices, coman chancho. Chao. You know I